El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama y hemos de responderle siempre con generosidad, dándole el primer lugar en nuestro corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que recordemos: vocación, o sea, llamada, es algo que ocurre diariamente. Cada vez que escuchamos la palabra, no escuchamos un mensaje, sino a una persona viva. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el mismo Dios nos habla y nos llama a una vida nueva. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente se trata de encontrar al Señor en su palabra. Qué importante esto. Me recuerdo que había un libro hace muchos años que se llamaba Palabra de Cristo y Cristo Palabra. O sea, no es un encuentro con ideas, sino con la persona del Señor que te está hablando y me está hablando en este momento. Hoy encontramos el ejemplo de una respuesta buena a la palabra de Dios. La respuesta de Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando el Señor me eligió, y dice, me eligió desde el seno de mi madre, porque nosotros sabemos que ciertamente Dios no tiene planes como los nuestros, si se cumplen o no se cumplen. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan para nosotros mismos, desde antes que naciéramos. Y Pablo dice, el Señor me llamó, y entonces yo que perseguía a la iglesia, me hice cristiano y comencé a predicar en todas estas regiones. O sea, una buena respuesta, ¿no? Para el Señor hay que tener una respuesta en primera línea, primerear, dice Papa Francisco, primerear la respuesta al Señor. No dejarlo para después, tal vez sí, tal vez no, tengo algo más importante. Por eso hoy el mismo Jesús, estando en casa de Marta y de María, cuando llega, pues Marta le quiere atender, María se pone a escuchar y Marta dice, bueno, es hora de hacer oficio, de trabajo, no de estar escuchando. Y Jesús dice, ciertamente, Marta, Marta, por muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo una sola la necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Con lo cual, como tantas veces hemos dicho, no es que se condene a Marta, sino que sucede como aquella persona que me decía, hago tantas cosas en el campo del Señor que me olvido del Señor del campo. Darle al Señor el primer lugar cuando nos habla, ponerle toda la atención, meditar. Para eso sirve este pequeño ejercicio de la lección divina, para escuchar, meditar y poder cumplir la palabra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué respuesta le damos a Dios cuando nos habla? Y si alguno dice, ¿cuándo me habla? Pues te habla siempre que escuchas tu palabra. O te habla a través de una persona, el sacerdote, el párroco, el amigo. Dios habla de muchas formas. ¿De qué forma le respondes? ¿Lo hacemos dándole el primer lugar, como hizo Pablo en su vida? Y en segundo lugar, sí, es bueno trabajar, pero primero hay que escuchar. De la escucha iremos a la acción. ¿Hacemos esto todos los días? ¿Cómo comienza nuestra jornada? ¿Pensando qué hacer o poniéndonos a escuchar esta palabra de Dios, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita siempre a escucharlo atentamente. La escucha en la Biblia no es un oír de lejos, sino un poner atención, y le decimos: oh Cristo, tú eres la palabra. Tú, siendo la palabra y llevando la buena nueva al mundo, visitas esta familia. Y en esta casa de Lázaro y de Marta y de María, tú expones la palabra. La palabra eres tú, Señor. Dichosa María, que supo escucharte, haz que nosotros también nos pongamos a servirte, pero no antes, sin haberte escuchado, con el corazón abierto. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 138 dice: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Los caminos de Dios están expuestos en Escritura, también recordemos en la tradición de la Iglesia. El protestantismo dice: solamente la Biblia, solo la Biblia, nada más, no escuchemos a nadie más. Y eso es muy peligroso, porque la palabra de Dios necesita una explicación, necesita un magisterio, algo que le enseñe. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Marta que está sirviendo, María que está escuchando, y bueno, al final el Señor invita también a Marta, como quien dice, a escuchar. Y recordemos que es importante que nosotros no solamente de forma distraída, superficial, sino profundamente escuchemos al Señor en su palabra. Esos son los caminos. Por eso le decimos: condúceme, Señor, por tu camino. Finalmente, en la acción, hoy con la gracia de Dios queremos proponernos responderle al Señor. Alguien me decía: yo he intentado responderle, pero sigo en la misma vida. Pues pídele al Señor que te ayude. El Señor da su gracia a quien se lo pide. Pidámosle poder ser como Pablo, que dejó todo y dijo: bueno, hace falta llevar esta buena nueva, y fue un gran misionero. Y en segundo lugar, eduquemos a los más jóvenes a escuchar la palabra. Hoy día se habla de una infósfera, o sea, no solamente la atmósfera donde respiramos, sino la infósfera. Estamos llenos y llenos de toneladas de datos, de mensajes, de imágenes. Enseñar a los jóvenes a escuchar la palabra. La escucha es el comienzo de la fe. La fe viene por el oído, dice la carta a los Romanos. Nos ayude en esto María Santísima, que siempre escuchó la palabra de todo corazón y con el mismo corazón abierto. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.